Junior. Cumbia y cerveza pa' los cabezas. Te deja ni pensar, te da risa, mucha risa. Es la pipa de la paz. La fumaban los comanches cuando un pibe era yo. Ahora ya la fuman todos. No hay quien de ella no probó, no hay quien de ella no probó. Vengan todos a saltar, vamos todos a fumar. De la mente quiero estar con la pipa de la paz. Vamos todos a saltar, vengan todos. De la mente quiero estar con la pipa de la paz. Vamos a fumar de la pipa de la paz. Vamos a fumar de la pipa de la paz. Vamos a fumar de la pipa de la paz. Ningún bondi, calma cualquier ansiedad. Te quedas siempre colgado con la pipa de la paz. Si quieres llegar al cielo o bajar de otra dicción, hacele caso al cacique, quien cantaba esa canción, quien cantaba esa canción. Vengan todos a saltar, vamos todos a fumar. De la mente quiero estar con la pipa de la paz. Vamos todos a fumar. De la mente quiero estar con la pipa de la paz. Vamos a fumar de la pipa de la paz. Vamos a fumar de la pipa de la paz. Vamos a fumar de la pipa de la paz. Vengan todos a saltar. Vamos todos a fumar. De la mente quiero estar con la pipa de la paz. De la pipa de la paz, de la pipa de la paz.